7. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Esta es una carta escrita, por supuesto, por el apóstol Pablo. Una linda congregación allí en la ciudad de Colosas. Y escribiendo a la iglesia, a los creyentes, tiene un precioso contenido esta carta, pero en los últimos párrafos, dentro de lo que se llama el cuerpo de los saludos finales y de despedida de la carta, este versículo 17 tiene una encomendación del apóstol Pablo. Dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Pablo le está diciendo a la iglesia: díganle a Arquipo que mire que cumpla el ministerio que recibió en el Señor. Qué interesante. Yo quiero pedirte ahora que podamos hacer un ejercicio, que es el siguiente: en lugar de Arquipo, que es un nombre un tanto difícil, ¿no es cierto? Y raro, extraño por lo menos, ¿eh? ¿Alguien conocía a alguien que se llama Arquipo? No es cierto. Bueno, vieron que era extraño. Bueno, por acá les presento a uno, estaba allí, un miembro de la iglesia de Colosas. Vamos a hacer el ejercicio: en vez de Arquipo, le vamos a poner nuestro propio nombre. ¿Sabes? Yo voy a decir ahora en voz alta: decida Ernesto, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ponete en pie, léelo en voz alta y decilo con tu nombre. ¿Alguien más con su nombre? ¿Alguien más? Excelente, ¿alguien más? Decida Leonardo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Muy bien, excelente. ¿Alguien más lo quiere leer? Está cortito. Bueno, muy bien. Decide a cada uno de nosotros: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Qué bueno, este es el tema que estamos desarrollando, que hemos comenzado a desarrollar en esta tarde, y tiene que ver con el ministerio. Déjeme decirte algo respecto a la enseñanza, todavía no al ministerio. Una cosa es entretener, otra cosa es entrenar. La iglesia nunca debe estar ocupada en entretener a sus miembros, sino que la iglesia debe estar ocupada en entrenar a sus miembros. Toda iglesia que busca entretener a sus miembros tiene miembros entretenidos. Y entonces dice: bueno, y estuvo bueno y no estuvo tan bueno, qué fenómeno, qué bárbaro, qué lindo, y hasta ahí no va. Pero toda iglesia que entrena y capacita a sus miembros, entonces tiene miembros entrenados y capacitados para la batalla. Tiene miembros, creyentes, siervos y siervas del Señor, como dice la palabra también, enteramente preparados para toda buena obra. Y entonces toda iglesia que de una u otra manera, o de las distintas maneras que están a su alcance, entrena, capacita a sus miembros, entonces puede luego dar lugar a decirle: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y vamos entonces a desarrollar algunas cosas que tienen que ver con el ministerio, como para seguir enriqueciendo y dando todavía material de reflexión a cada uno de nosotros, y para que lo sigamos volcando en las clases, para que usted le esté preguntando a sus maestros: el pastor dijo esto, pero ¿cómo esto? ¿Es así? ¿No es así? Trate de punzar un poco más a sus maestros, que están en capacidad y en condiciones de responder, porque tenemos, como dije ya, los mejores maestros de toda la zona sur y del Gran Buenos Aires aquí en nuestra iglesia, así que nos tiene que causar mucho orgullo eso, ¿eh? Así que siga orando por esos maestros. Una de las primeras cosas que podríamos estar preguntándonos conforme a este versículo decida Arquipo, no es preguntarnos quién era Arquipo, sino qué es el ministerio. Mira que cumplas el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Lo primero que debo saber para cumplirlo es aquello que debo cumplir. Por lo tanto, ¿qué es el ministerio? Y todavía puede haber alguno que no sepamos qué es el ministerio realmente. Y entonces vamos a tratar de dar alguna respuesta en este sentido. Te quiero llamar la atención, porque a veces tenemos algunas cosas incorporadas en nuestra mente que no responden totalmente a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces las respuestas rápidas y fáciles que ya vienen aprendidas de antaño, a veces no son las más correctas. Y por eso vamos a fundamentarnos bíblicamente en este caso. ¿Qué es el ministerio? Mira, para no te voy a complicar, pero básicamente el ministerio es el sacerdocio. La Biblia dice que Dios nos constituyó en sacerdotes. Así que el ejercicio de ese sacerdocio es el ministerio. La Biblia dice que Él nos constituyó en ministros. Por lo tanto, el ejercicio de ello es el ministerio. Pero para sintetizarlo, el ministerio es servicio, es el servicio, es el estar en servicio y en actividad. Vamos a ver luego qué tipo de actividad, qué tipo de servicio. Hay un pasaje que nos va a clarificar todavía mejor qué es el ministerio, que tiene relación con la experiencia del Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y versículo 28, el mismo Jesús se está refiriendo de esta manera respecto a su propio ministerio. Dice en la segunda parte del versículo 28 de Juan capítulo 8, nada hago por mí mismo. Está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nada hago por mí mismo. Déjame decirte la primer cosa respecto al ministerio. El ministerio no es algo que vos haces para Dios. El ministerio no es algo que usted hace para Dios. El ministerio no es algo que usted hace a favor de los demás para Dios, para honrarlo a Él. El ministerio es lo que Dios hace a través de usted hacia los demás. No es lo que yo hago para Dios, sino lo que Dios hace a través de mí hacia los demás. ¿Se encuentra la diferencia, no es cierto? Entonces el ministerio es lo que Dios se propone hacer a través de su vida, a través suyo, utilizándole a usted como un instrumento. Por eso dice la palabra tan claramente tantas veces que Él nos llama al ministerio y yo no lo elijo. En muchos casos está diciendo eso el apóstol Pablo mismo, dijo, doy gracias a Dios que en su misericordia y viéndome fiel me puso en el ministerio. Así que Dios está llamándonos al ministerio de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Así que siempre Dios, Jesucristo, es el protagonista principal y no yo. No soy yo haciendo el ministerio, es Dios ministrando a través mío. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Dónde está el centro? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está la atención? Así que esto tiene mucha importancia al momento de tener que, sobre todo, definir nuestro ministerio. Pero es muy importante también para aquellos que ya tenemos cierta experiencia en nuestra vida cristiana, para saber en base a qué motivación estamos haciendo lo que hacemos. Y darnos cuenta siempre de que Dios es el que obra a través nuestro. Fíjese en el libro de los Hechos, capítulo 21. Es muy interesante este pasaje, si puede ubicarlo. Hechos capítulo 21 y versículo 18. Pablo y los que estaban con él habían llegado a Jerusalén. Allí el grupo de cristianos de Jerusalén le habían recibido a ellos y estaban muy contentos. Y dice que al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, y Preste atención lo que dice ahora aquí. Pablo les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo contándole a los demás lo que Dios hizo a través de él entre los gentiles. Eso es ministerio. Lo que Dios hace a través mío a favor de otros. ¿Se da cuenta cuál es la dirección? ¿Cuál es el origen? Así que yo debo estar enfocado y mentalizado de esta manera, porque la Biblia sí me lo presenta. Si no, voy a estar en la preocupación de tener que hacer algo para agradar a Dios. Y probablemente comience a transitar caminos equivocados. Más bien debo preguntarme, como se preguntó Pablo, ¿qué quieres que haga? O al momento en que Dios está preguntando, ¿a quién iré? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Yo poder decir, bueno, envíame a mí, pero nunca quedarme yo pensado y dando vueltas y girando alrededor de qué puedo hacer para el Señor. No es qué podés hacer para el Señor. No es ese el énfasis, ni el foco, ni la preocupación. La preocupación de parte nuestra es, ¿cómo debo ser para que Dios me pueda usar a través mío y bendecir a otros? No te enfoques en el hacer. Eso va a venir de parte de Dios a través del Espíritu Santo obrando tu vida. Yo me debo ocupar y preocupar por mi ser y desarrollar mi ser sobre todas las cosas para darle oportunidad a Dios a que me utilice y entonces venga de parte de Él el hacer. Muy interesante lo que Pablo dice ahí en Hechos. Les contó lo que Dios había hecho, no lo que Él hizo. Nada hago por mí mismo. Ni siquiera Jesucristo fundó o fundamentó su ministerio, su accionar y su obra en Él mismo, sino que lo hizo en el Padre. Dijo, nada hago por mí mismo, el Padre obra a través mío. Y vos y yo debiéramos decir, nada hago por mí mismo, es Dios obrando a través de mí en todo caso. Por eso siempre si hay que glorificar a alguien, será a Dios. Pedro y Juan habían sanado a aquel que estaba pidiendo limosnas a la puerta del templo y luego los arrestaron y les pidieron explicaciones las autoridades romanas y le dijeron ni el nombre de quién y con qué autoridad, y mientras tanto había otros que viendo ese poder que los tenían y demás fueron como para tratar de alabarlos y exaltarlos y glorificarlos a ellos, y ellos le dijeron, pero paren un poco, no se nos vengan encima, no nos vean a nosotros como si por nuestro propio poder hubiésemos hecho levantar a este que estaba acá paralítico. Ha sido Dios el que ha obrado a través nuestro en ese paralítico. Así que si van a glorificar, glorifíquenlo a Él. Si quieren exaltar a alguien, exáltenlo a Dios. Así de sencillo. A veces. Espero que podamos desenredarnos de cualquier otro concepto o idea que tengamos al respecto en función del ministerio. Nada hago por mí mismo. Así que, ¿qué es el ministerio? Es aquello que Dios se propuso hacer a través tuyo. Es aquello que Dios se propone alcanzar usándote a vos como instrumento, como herramienta. Y lo demás lo vamos a seguir desgranando en las clases, así que te invito a que puedas venir para seguir avanzando y reconociendo el ministerio de cada uno también. Es interesante la segunda parte que viene de este versículo del Evangelio de Juan, ¿no es cierto? Nada hago por mí mismo, el que me envió conmigo está, no me ha abandonado, no me ha dejado solo. Así que nunca el ministerio es algo solitario. Nunca el ministerio es algo de mí y nadie más. Debe estar allí el Señor. El Señor nunca me abandona ni me deja solo. Dice, el que me envió, es Dios el que envía siempre, Él está conmigo. Por supuesto, Jesucristo al momento de su ascensión estuvo compartiendo esto con sus discípulos y con los discípulos a lo largo de todos los tiempos, diciéndoles, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esto es una realidad, la promesa de Dios es hecha realidad día a día. es permanente y constante su compañía, su estar al lado nuestro. Él está conmigo. El que te salvó día a día está contigo. El que te dio vida nueva y eterna, Él está contigo todos los días, en todo momento y en todo lugar. El que te envía a ministrar está contigo ahí mientras vas yendo y mientras estás ministrando. Por eso es fundamental. Acordate lo que decía el mismo Juan en su Evangelio, capítulo 15. Separados de mí, nada podéis hacer, escribía de parte de Jesús. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que es imprescindible que Él esté. Pero tan imprescindible como que Él esté y está, es imprescindible que yo esté y a veces no estoy. Si no me invitan, vamos a ministrar. Y Él está, va y está y permanece y ministra. Y cuando me busca a mí como herramienta e instrumento, no me encuentra. Dile a... Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor también, no solo de Él. Déjeme compartir algunas actitudes de un buen ministro. Actitudes de una buena sierva del Señor, de un buen siervo del Señor. Estos son para usar algunos sinónimos también y nos puedan ir quedando claros. Le quiero compartir cuatro actitudes y características, entre otras, de un buen ministro de Jesucristo. Me parece que son importantes y usted puede agregarle aquellas que desee agregar. Una de ellas, no están en orden de importancia, no las catalogué de esta manera, una de ellas es la fe. Es sumamente importante en el ministro del Señor una actitud de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si usted intenta agradar a Dios en lo que es y en lo que hace, debe tener fe. Pero por otro lado, la falta de fe deshonra a nuestro Dios. Y es un contrasentido con la fe cristiana, con la vida cristiana. ¿Cómo puede haber un cristiano que no tiene fe? Lo contrario a la fe, yo lo puse como el pesimismo. Y el pesimismo es incompatible con la actitud de un buen ministro de Jesucristo. No, no va a pasar nada. No, este que está encadenado por Satanás. No, ¿sabes qué? No, quédate tranquilo, yo lo conozco. Sí, no, que la sanidad del siervo de este centurión, no, no se va a sanar. No, pero que se multipliquen estos panes y estos peces. ¿De dónde? Pero esto ni Dios lo puede hacer. ¡Pesimismo! Es imposible que esto pueda existir en la vida de aquel que debe ser un buen ministro de Jesucristo. Por el contrario, lo que debe haber en él es fe. Timoteo, escribiendo su primera carta, no escribiendo su primera carta, recibiendo la primera carta que le envió el apóstol Pablo, allí en el capítulo 1 y versículo 12, dice el mismo apóstol, refiriéndose a su ministerio y a su entrada en el ministerio, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién? Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo puso en el ministerio, ¿por qué? Porque lo tuvo por fiel, porque encontró en él fe, porque encontró en él alguien digno de confianza, alguien probado en estos aspectos. Y lo puso entonces en el ministerio. Es una palabra un tanto rara, ¿no? El pusilánime, ¿no es cierto? No sé si la entendemos todo, pero por algo me vino a la mente ahora. Pero alguien pusilánime no puede estar en el ministerio. Tiene que ver a alguien con toda certeza, con toda seguridad, con toda fe, como para tener reacción inmediata, para que ya no tenga que estar, ¿será, no será? No, debe ser alguien seguro, alguien realmente afirmado sobre este fundamento que es la fe. Así que esta es una de las características de las actitudes de fe, para que cuando Dios proponga algo, digamos, vamos adelante, si viene de Dios, vayamos adelante. Cuando Dios nos proponga tomar la tierra prometida, como le prometió al pueblo de Israel, no seamos como aquellos espías que volvieron dando malas noticias, pesimistas. No, al final, no nos van a arrasar, nos van a matar a todos, mejor vamos a quedarnos acá. Renunciemos a la bendición que Dios nos quiera dar, renunciemos al ministerio, de ninguna manera. Debemos ser como aquellos que dijeron, es cierto, pero ¿qué interesa si Dios nos dijo que vayamos? Él irá delante nuestro, vamos detrás de Él y conquistemos, tomemos la tierra que Él nos prometió. No nos perdamos ninguna bendición. Actitudes de fe, es lo que se necesita en el pueblo del Señor y en los ministros que quieran ministrar acorde a su voluntad. Otra actitud que se necesita es una actitud de disciplina. Todo ministro del Señor debe ser disciplinado. Yo puse como contrapartida la disciplina, la inconstancia. El fiel y verdadero ministro del Señor no es aquel que alguien hoy da un paso al frente con toda valentía y dice, envíame a mí, voy yo, no le temo a nada, en tu nombre voy con tu autoridad, y después de 3-4 meses que no se lo encuentra en ningún lado, ni en las trincheras, desertó. No, eso no es de un ministro y de un siervo del Señor. Así que debemos ser disciplinados, constantes, permanentes, consecuentes con nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de que Él nos use. Alguien disciplinado es alguien que siempre está a disposición para que el momento en que su jefe, su guía, su líder, su Dios, su Señor, lo llame, le encomiende algo, está allí, como los Boy Scouts, siempre listo. Así que debe haber disciplina en la vida del ministro del Señor. Si Dios es Señor, si Él es soberano, si Él reina, entonces Él debe ser Señor, soberano y reinar sobre tu propia vida. Él debe ser el que reina, el que decide, el que guía tu vida y tus decisiones. Por lo tanto, si Él es Señor realmente de tu vida, también debe ser Señor de tu ministerio. Y el Señor te encomendó un ministerio. Y Pablo está diciendo, dile a... mira que cumplas el ministerio que tienes en el Señor. Y si Él lo dio, por lo menos hasta el momento en que Él diga, te saco el ministerio, te levanto la responsabilidad, ya no tenés más obligación, nada. Entonces ese será el momento en que yo deje de estar en el ministerio. Pero mientras tanto, yo debo estar en el ministerio. Lo contrario, es contrario a la voluntad de Dios, y ustedes saben cómo se llama eso. Así que si Dios es Señor, que sean todo, también en mis decisiones respecto al ministerio. Porque el ministerio es también cristocéntrico. El ministerio gira alrededor de Cristo, de Dios, como lo describimos hace un instante. Él es el centro y alrededor de Él gira también mi ministerio. Si no, sería un ministerio, para usar una palabra un tanto rara, antropocéntrico. Estaría centrado en el ser humano y en este caso en el cristiano. O a lo sumo, para que lo comprendamos mejor, sería un ministerio egocéntrico. ¿Por qué? Porque estaría mi yo en el centro. Yo decido cuándo estoy y yo decido cuándo no estoy. Y entonces allí estoy siendo yo Señor de mí mismo. Y eso está dejando de lado al Señorío de Cristo en mi vida. Y usted sabe cómo se llama eso. Por lo tanto, no tendría que haber oportunidad, a menos que Dios lo indicara de una manera tan clara y tan taxativa, no estés más, salí de acá, mientras tanto yo debo estar en el ministerio. De hecho, te quiero decir algo, estás en el ministerio aunque creas no estarlo. El punto es cómo estás cumpliendo el ministerio, porque acá Pablo le escribe a Arquipo y no le dice, mirá y díganle a ver si considera o no que está en el ministerio. Pablo le está diciendo, ocupate y cumplí el ministerio en el cual está. ¿Por qué? Porque probablemente de alguna manera Arquipo estaba fallando, quizás en alguno de estos conceptos o ideas. O quizás porque Arquipo estaría enredado en alguna situación difícil o pecaminosa o impura, lo que fuere, que tendría que resolver con mucha rapidez y velocidad. Porque si no sería darle ventaja al enemigo, sería darle ventaja a Satanás y sería ir deteriorando su propia vida espiritual si permitiera que se trasladara en el tiempo sin resolución. Así que Pablo le está diciendo, mira, no sé qué es lo que está haciendo que vos supongas que no estás ejerciendo el ministerio, pero te digo, estás en el ministerio, resolvé lo que haya que resolver y cumplí como corresponde ese ministerio. Por lo tanto, debe haber disciplina y constancia. Yo no tomo las decisiones de cuándo voy a estar o cuándo no. Es duro, es difícil, hay que estar en el ministerio. Porque la decisión de estar o no estar nunca debe depender de mi estado de ánimo. Entonces yo digo, mira, si tu ánimo es favorable, métete. Cuando no sea favorable, salí. Después vuelve a entrar. Cuando te parezca, vuelve a salir. Y después, si quieres retomar, no. Menos mal que Jesús no hizo así conmigo, porque le hubiera traído mucho contratiempo y le causé mucho desánimo. Pero ¿cuándo no encontramos algo de desánimo en nuestra vida? Me llama la atención cómo tenemos algunas normas y algunas maneras de conducirnos frente a algunas cosas de la vida, como por ejemplo nuestro trabajo. ¿Y cuán distintas son nuestras normas, nuestros comportamientos respecto, por ejemplo, al ministerio? Dígame, ¿cuántos de ustedes un día dijeron, hoy no tengo manera de trabajar, no voy? No me importa, yo no voy. ¿Cuánto hicieron así alguna vez? ¿Dos días, tres días, cuatro días? Si persisten en esa actitud, ¿qué va a pasar? ¿Vos te vas a presentar a fin de mes a cobrar el sueldo? ¿Te crees que te lo van a dar? ¿Cómo es? Si a mí no me gusta, la verdad no tengo ganas, pero tengo que ir porque no sé qué, no sé cuánto. No es el mejor estado de ánimo. Ah, hoy está lloviendo en una condición desfavorable. Mira qué frío que hace, qué linda las cobijas. Te voy a tomar unos matecitos acá con la vieja. ¿Y cuántos se quedan sin ir a trabajar porque está lloviendo? Y a cumplir su responsabilidad porque está lloviendo y hace frío, o nieva, o no sé qué, o hace mucho calor. La cosa es que yo hago depender mi ministerio de mi estado de ánimo, hago depender mi ministerio de si las circunstancias son favorables o no. Hago depender mi ministerio si las personas con las cuales estoy o me toca trabajar son agradables o desagradables. Hago depender mi ministerio del sobrante de mi tiempo. Es que tengo tantas cosas, ¿viste? En este momento estoy tan ocupado porque encaré este proyecto y gloria a Dios, porque Él prospera. Y otra vez, hoy hablábamos en la clase de los compartimentos estancos, ¿no es cierto? Y parece que nuestro trabajo por una cosa, la vida familiar otra cosa y el ministerio otra cosa. Entonces por acá, por el trabajo, tenemos viento favorable y parece que Dios nos está bendiciendo y nos emprendemos y llegamos con todo y dale, que dale, que dale, y hablamos del trabajo y de los progresos y de los logros y de los proyectos y el ministerio, y gloria a Dios porque como lo bendice en el trabajo, mira cómo estoy progresando y me ascendieron y el ministerio y me van a aumentar el sueldo y decirle a mira que cumplas el ministerio que tienes en el Señor. Entonces, si me sobra tiempo, porque bueno, queda lejos, mucho viaje, vengo agotado, vengo destruido, y bueno, el Señor sabe todas las cosas, más adelante. Hay que permanecer en el ministerio. Hay que permanecer en el ministerio. Nosotros nos adaptamos al trabajo que nos ofrecen. Entonces nos adaptamos al horario que nos corresponde. Si no son horarios rotativos, nos tenemos que acomodar a los horarios que nos proponen y nos ofrecen. Nos tenemos que acomodar a la tarea que nos ofrecen. Nos tenemos que acomodar a la distancia a la cual tenemos que ir o volver. Nos tenemos que acomodar al sueldo que nos ofrecen. Nos tenemos que acomodar a los compañeros de trabajo que tenemos. Nos tenemos que acomodar al jefe que tenemos. Nos tenemos que acomodar al ámbito en el cual estamos trabajando. Sin embargo, yo intento que el ministerio se adapte a mí. Para lo demás, yo me adapto a todo. En cuanto al ministerio... ¡Ah! Un momentito. me parece que estamos subvirtiendo las cosas, poniéndolas en un orden que no corresponde y bajo algunas premisas que tampoco corresponden sostener. Integridad es otra de las cualidades que, y actitudes que debe haber en un buen ministro de Jesucristo. Hemos leído el pasaje, él daba gracias al que lo fortaleció, Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel. Una persona fiel es una persona íntegra. Decía Pablo escribiendo a Timoteo también, esto encarga a hombres fieles e idóneos que sean capaces también de enseñar a otros. La fidelidad tiene que ver con el carácter, con el ser, con el corazón. Cuando Dios estuvo procurando un rey para su pueblo, dice que él no se guió como se guían normalmente los hombres, por las apariencias exteriores, por la formación intelectual, por los títulos obtenidos, por su grado de desarrollo. Él dice, mira el corazón del hombre. Esto es, busca fidelidad en el ser humano, en sus hijos también, para colocarlos en el ministerio. Así que debemos ser personas íntegras en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. En realidad la integridad se va a ver reflejada en lo que hacemos cuando seamos íntegros. No puede haber integridad en lo que hacemos a menos que seamos íntegros. Así que hay que ser íntegro en todos los aspectos de la vida. Esto hablamos hace poco, probablemente lo mencionamos, así que no lo vamos a desarrollar más. Déjeme compartir el cuarto, la cuarta actitud que debe haber en un buen ministro de Jesucristo, y es pasión. Pasión, debe haber pasión. Yo lo contrapuse con el desánimo, lo contrapuse con la apatía, lo contrapuse con la mediocridad. Pasión, entusiasmo, energía, iniciativa, tómalo como usted quiera, gozo. Pero no puede haber un desánimo marcado, un desánimo profundo, un desánimo periódico en la vida de un buen ministro de Jesucristo. No lo puede haber. ¿Qué es lo que nos puede desanimar? Puede haber muchas cosas, en todo caso, que intenten provocar desánimo, pero para todo ello tenemos recursos en nuestro Dios y recursos en la palabra de Dios para sobreponernos al desánimo. Por tanto, ¿por qué darle lugar al desánimo en nuestra vida? ¿Por qué caer en la apatía, en la falta de ganas, de interés por todas las cosas? ¿Por qué caer en la mediocridad? Y si tengo que hacer algo, lo hago, pero bueno. Bueno, esto no es una cualidad y una buena actitud de un siervo de Jesucristo. Déjeme compartirle finalmente algunas de las cosas que tenemos que desechar en nuestra vida para mantener estas características, estas actitudes que hemos mencionado hasta aquí. Algunos elementos y cosas que debemos desechar de nuestra vida para mantener estas cualidades y actitudes que vimos hasta aquí. Una de ellas, y son a la vez advertencias, ¿no es cierto? Una de las cosas que hay que desechar, si es que están presentes, por supuesto, es la comodidad con el pecado. La comodidad con el pecado. Es decir, cuidado cuando ya no nos molesta el pecado, cuando ya no nos sentimos tan mal, mientras todavía el pecado permanece en nuestra vida. Comenzamos como a perder sensibilidad espiritual frente a la realidad del pecado en nuestra vida o en la vida de otros. O tratamos de justificarlo, o tratamos de ocultarlo, de esconderlo. Cualquiera de estas actitudes va en desmedro de aquellas que debemos tener como siervos de Jesucristo. El desánimo, lo acabamos de mencionar, es aquel que mira para atrás y cree que no ha logrado nada en el ministerio. Entonces, ¿cómo está? Y desanimado. Y viste, no, y no pasó nada, nunca pasó nada, el Señor nunca me llamó a grandes cosas, y bueno, está el desánimo. Está muy pegadito al pesimismo, que creo que también hemos tratado hasta aquí. El derrotismo es otro de los elementos que hay que desechar de nuestra vida. Puede haber otras múltiples causas por las cuales estas aparecen o se producen, pero hay que desecharlas. El derrotismo es cuando se observa el futuro y eso no despierta ninguna esperanza, no nos moviliza, no nos conmueve, no nos alienta. Dios nos muestra el futuro, nos comparte una visión y yo parezco estar ciego. Entonces sigo ahí quietito, que no pasa nada, no respondo, no tengo reacción, no tengo respuesta. La baja autoestima, hay que desecharla. es cuando alguien siente que nadie lo aprecia por lo que es, ni tampoco por lo que hace. Entonces uno se encuentra falto de afecto y de cariño, a baja autoestima, hay que desecharla. Hay que desechar la falta de dirección. A veces se trabaja, y mucho, pero no inteligentemente, y se trabaja por inercia o se trabaja sin un proyecto claro. Y hay que empezar a poner ladrillo uno encima del otro. Y no se sabe para qué, por qué propósito, qué forma hay que darle al edificio. ¿Habrá una ventana? ¿Habrá que dejar un espacio vacío? No sabemos, hay que poner ladrillo uno encima del otro. Trabajamos día y noche, pero sin saber para qué ni por qué, sin un proyecto claro. Cuidado con la falta de emociones frente a lo divino. A veces nuestro estado espiritual hace que ya ni siquiera nos conmovamos ni seamos impactados por lo que Dios hace alrededor nuestro o intenta hacer en nuestra propia vida. Y no somos conmovidos. Y lo vemos y lo escuchamos y escuchamos testimonio y somos testigos de lo que Dios hace a nuestro alrededor. Pero eso ni me eriza la piel, nada. Perdemos esa sensibilidad, esa falta de emociones frente a lo divino. Sus intervenciones, su obrar. Cuidado, hay que desechar una vida devocional pobre. Tenemos que, contrariamente, disfrutar nuestro tiempo a solas con el Señor. Hace tiempo que no lo tengo, es de calidad. Debemos desechar las tensiones de la vida matrimonial. En realidad, cuando hablo de desechar, en ese sentido se trata de resolverlas en todo caso, porque por sí solas no se van a ir. A veces la armonía y el gozo en el hogar, en la familia, en el matrimonio, ya no forman parte de eso. Necesitamos desechar el fastidio en las relaciones. A veces, y sobre todo con aquellas personas un tanto más difíciles de relacionarse, no nos fastidiamos y no queremos relacionarnos demasiado ni acercarnos, sino mantener distancia. O cuando las personas a las cuales tenemos que ministrar de alguna manera nos resultan molestas o nos resultan una carga y un pesar. Cuidado. Finalmente, cuidado con el espíritu de crítica cuando se vive señalando lo que otros están haciendo mal. Y es posible que alguien esté haciendo algo mal. Me parece que ese no es el problema. En todo caso, quizá el mayor problema sería que el que tiene espíritu de crítica para señalar única y permanentemente las cosas que los demás hacen mal. Normalmente es una actitud defensiva porque yo estoy reconociendo mi propio mal y las cosas que yo mismo estoy haciendo mal y me trato de escudar señalando los errores de los demás. Por lo tanto, hay que desechar estas cosas y finalmente hay que despojarse de estas otras también, son muy sencillas y muy breves. Lo que hay que despojarse es de, entre otras cosas, de un falso concepto de lo que es el éxito en el ministerio. Yo quiero ser exitoso en el ministerio, quiero glorificar al Señor, quiero llevar mucho fruto. Y esto a partir de lo que podemos escuchar, de lo que podemos ver en la televisión, aún de parte de muchos cristianos y de líderes cristianos. O de lo que podemos leer en los libros, etcétera, etcétera, sobre todo lo que hay mucho ahora en auge, podemos llegar a adquirir un concepto equivocado de lo que es tener éxito en el ministerio. ¿Qué es tener éxito en el ministerio? ¿Cuándo soy exitoso como ministro del Señor? En ese caso te quiero decir que éxito, en todo caso en el ministerio, se podría resumir diciendo que es cuando se logra o se cumple o se alcanza aquello que Dios se propuso realizar a través tuyo. Eso es éxito en el ministerio. Dios tiene un propósito, un deseo, una meta, un logro, un alcance, y lo quiere realizar a través tuyo. Cuando eso se puede hacer y lograr, eso es éxito en el ministerio. Ha sido exitoso en el ministerio. Se logró lo que Dios propuso lograr a través tuyo. ¿Por qué? Porque fuiste fiel, porque estuviste a disposición, porque fuiste una persona de fe, disciplinada, íntegra y apasionada, entre otras cosas. Y Dios lo usó como herramienta e instrumento y se reveló a otros. Y el Señor pudo cumplir lo que se propuso en aquellos usándote a vos. Eso es ser exitoso en el ministerio. Cuidado, porque hay algunos conceptos muy sutiles que siempre están presentes y aún en aquellos que son pastores o líderes y cualquier miembro de iglesia también, que tienen que ver con lo equivocado en cuanto al éxito del ministerio. El éxito en el ministerio no significa comenzar a competir unos con otros. Vos tenés que cumplir tu ministerio. Decile a que cumpla el ministerio que tiene en el Señor. Y eso nunca es a expensa del otro o compitiendo con el otro. Nunca tenés que buscar estar por encima de o ganarle a. No se trata de eso. Cumplí tu ministerio para ser exitoso en tu ministerio. No solo no tenés que competir, no te tenés que comparar con ningún otro también. Éxito en el ministerio no significa cantidades. Dice claramente la palabra en el Evangelio que Jesús repartió talentos y repartió dones, oportunidades, posibilidades, lo que usted quiera que considerar lo que él repartió, pero de hecho lo repartió. Algunas personas les dio 2, otros 5, otros 10. Y dice que después de un tiempo volvió y pidió cuentas de aquello que había dado. Y entonces vino el que le había dado 10 y dijo, mirá, yo lo desarrollé, yo fui fiel y lo multipliqué. Acá hay otros 10, además de los 10 que me diste. Y el Señor que le dijo, bien, buen, siervo y fiel. Lo aprobó, lo aplaudió, eso es éxito. Y vino después que le había dado 5. Dijo, bueno, ¿cómo te fue vos? Excelente, creo que excelente, mirá, me diste 5, lo desarrollé, lo multipliqué, acá hay otros 5 adicionales. Y el Señor que le dijo, ¡ah, momentito! Este hizo más. Este hizo más, vos no sos tan exitoso, fuiste exitoso a la mitad de lo del otro. El otro hizo 10, vos como hiciste 5 nada más, no es el vino, sos un buen siervo. Eso le dijo el Señor. De ninguna manera, porque no los puso a competir y no los puso a desafiarse el uno al otro, ni a ver que por la cantidad iba a ser exitoso. El que tenía 10 trajo otros 10, bien, buen siervo y fiel. Y el que le dieron 5 trajo 5. Y le dijo lo mismo, bien, buen siervo y fiel. Fue exitoso también en su ministerio. Uno trajo 5 y el otro 10. ¿Ve que no depende de la cantidad? Depende de la actitud. Depende de que Dios pueda lograr lo que se propuso lograr a través de ellos, a través tuyo. Así que no dejes que se siembre esta semilla en tu mente ni en tu corazón. De soñar con un ministerio que, si Dios va poniendo el sueño, deja que Él lo vaya haciendo. Pero cuidado, porque no son pocos algunos cristianos que diciendo soñar terminaron en pesadillas espirituales en su vida y en la vida de algunas iglesias. Así que éxito en el ministerio es esto, sencillamente esto. Dios que te encomendó, hacelo. Dios que te está pidiendo hacer a través tuyo, deja que lo haga. Listo, eso es éxito. Y te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Así que no hay que competir. No ponga los ojos en aquellos que están a su alrededor para ver quién tiene la congregación más grande, más importante, más dicharachera, más... No miremos alrededor, que mirarse para aquí. Cuidado con esta falsa definición del éxito. Y finalmente, cuidado con los llaneros solitarios. Yo voy a tener éxito en mi ministerio. No es eso. Yo quiero usarte a vos, pero mientras sigo usando a la iglesia como un cuerpo. Así que no hay posibilidad de encarar ministerio que no tenga fundamento y respaldo en la propia congregación a la cual pertenece ese miembro. Así que no hay posibilidad del ministerio eclesial en el cual la iglesia no tenga nada que ver. Todo ministerio del Señor se desprende de la iglesia. Se realiza a través de los miembros de la iglesia. ¿Quién ministra? Dios. ¿A quién usa? De manera primera, a su cuerpo, la iglesia. Y de manera más específica, a alguno de los miembros, depende de aquello que quiera hacer. Si él quiere tocar a alguien, usará los miembros que son dedo y mano y brazo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y tocará. Y si quiere que la iglesia camine, y usará los miembros que son pie, tobillo y pierna, y para que camine, y así, pero siempre a través de los miembros de la iglesia, para que toda la iglesia se mueva en ese sentido, y como dice Efesios, la iglesia vaya recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios tiene la propuesta de utilizar. Dios quiere, tiene profundos deseos de poder revelarse a otros a través tuyo, a través de tu vida, de mi vida. Eso es ministerio. Y estoy en ministerio. Quizás todavía no sepa con toda claridad cómo Dios quiere manifestarse a través mío. Es posible, es fácilmente solucionable este aspecto. Pero estoy en el ministerio. Ahora, si yo pongo y cierro las compuertas de mi vida, obviamente Dios no puede lograr aquello que se propuso a través mío. En todo caso, estoy siendo un mal ministro. Estoy siendo como aquel otro de la historia que el Señor le dio, le pidió cuenta, le dijo, ¿y qué hiciste? No, mirá, me dice no, pero ¿sabes qué? No tuve tiempo, y bueno, en ese momento estaba corto de dinero, y pero viste, había unos ahí que eran más molestos, que no sé qué, me llamaban a cada rato, y no, lo que pasa es que, che, te doy gracias cómo me prosperaste en el trabajo, me dediqué a full en eso, y bueno, también yo ahí le hablaba a Cristo y a otros, ¿eh? Y él le dijo eso, le dijo, no, siervo malo y negligente, hiciste mal, debías haber cumplido tu ministerio. Yo espero que ninguno de nosotros llegue a ese punto y esa situación, sino que por el contrario estés disfrutando de todo lo que Dios se propone hacer a través de ti. Tiene enormes propuestas, todavía están vigentes, todavía se pueden restaurar, renovar, etcétera. Quiera el Señor bendecir nuestras vidas, finalmente, a través de su palabra, a través de su espíritu, para que cumplamos ese ministerio. Sigamos poniendo ese, nuestro nombre allí, y que ahora sea, en todo caso, en lugar de un llamado de atención y una advertencia, que sea una palabra de aliento. Seguí cumpliendo el ministerio así, seguí cumpliendo así en el Señor ese ministerio que tenés en él. Quiera Dios bendecirnos entonces y hacer que esto fructifique en la vida de toda la iglesia en este lugar. Amén.